En las principales ciudades de Honduras, la consigna Fuera Jo refleja el descontento ciudadano que exige la salida del presidente Juan Orlando Hernández por considerar que sus actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico son insostenibles. Los manifestantes aseguran que las acciones serán de forma indefinida hasta lograr la salida del mandatario de casa presidencial. Nosotros como ciudadanos ya no aguantamos el comportamiento de este dictador, el usurpador del poder. Ha llegado al poder porque se ha robado 2 elecciones. El pueblo no lo quiere, no lo queremos ver ahí porque nos está dañando. Está violentando los derechos de todos los ciudadanos, la canasta básica, el combustible, la energía, el agua, todos los servicios básicos del pueblo pobre ya no podemos. Entonces aquí estamos sumados a esta lucha ciudadana hasta derrocar a este dictador. Y nosotras ya no soportamos eso y sabemos que esta es una causa justa. Nosotras estamos en esta lucha, hemos estado en resistencia desde hace 10 años. No hemos logrado que este gobierno frenarlo, al contrario, siempre el impacto cada vez es más y más fuerte y va directamente a los pobres, a las mujeres, a nuestros niños, que somos y que representamos el presente y el futuro de nuestro país. Nosotros nos vamos a mantener aquí en pie hasta, no sabemos hasta qué hora, esperamos que no vengan las fuerzas represivas, ya sabemos cómo actúa este gobierno dictador, utilizando la fuerza, pero nosotros nos vamos a mantener hasta donde podamos, hasta donde la energía nos den, hasta donde sepamos que contamos con el apoyo de los pobladores y de las pobladoras. Como respuestas a las acciones y tomas de carreteras de las últimas horas, el presidente Juan Orlando Hernández, en reunión de Consejo de Defensa y Seguridad, anunció la salida a las calles de los militares para contener las protestas ciudadanas. El mandatario, con tono amenazante, aseguró que no permitirá acciones que limiten la libre circulación. Se ha tomado la resolución de instruir el despliegue nacional de Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia y los órganos que dependen del Poder Ejecutivo para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, libre tránsito, pero también la protección a la propiedad privada, a la propiedad pública y desde luego la protección a la integridad física de los hondureños, a la vida de los hondureños. Por tanto, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los demás entes de seguridad y defensa están desplegados a nivel nacional y seguirán así. El analista político Efraín Díaz Arrivillaga se refiere al papel de la embajada norteamericana en la actual crisis política de Honduras y el respaldo que la misma está dando al gobierno de Juan Orlando Hernández, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales que sostienen la dictadura en Honduras. El problema sigue siendo que los intereses particulares de geopolíticos de Estados Unidos prevalecen sobre cualquier otro interés que pudiera tener el país. Al final, la responsabilidad de lo que pase y no pase en Honduras es nuestra, pero por supuesto, o sea, eso es un actor determinante. En las últimas horas, los organismos de derechos humanos registran la muerte de 2 ciudadanos quienes participaban en las protestas, luego de ser reprimidos por militares. Además, se alerta de la actitud violenta y sin mediar palabras con que actúa la Policía Militar del Orden Público. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez.